1925, dos años después de la publicación de Fervor de Buenos Aires, Borges publica Luna de Enfrente. Yo creo que es el más ausente, el más nulo de mis libros. Bueno, sigamos. Aquí encontramos un poema, Al horizonte de un suburbio. Sí, yo lo he olvidado, si no es en una medida higiénica, ¿no? En él le habla a la pampa. Es cierto. Curiosa, claro. Cosa en un porteño que empieza a ver la pampa en el suburbio. Tan literal y tan falsa, pampa, ¿no? Conoces en el campo. En el campo nadie habla de la pampa. Yo le dije a Urales, qué raro. En la pampa se dice el campo y no se dice el gaucho, sino el paisano. Bueno, sigamos. Pampa, yo diviso tu anchura que ahonda las afueras. Yo me estoy desangrando en tus ponientes. Claro, es la pampa vista desde Urquiza, digamos. Dice, pampa, yo te oigo en las tenaces guitarras sentenciosas y en altos ventebeos y en el ruido cansado de los carros de pasto que vienen del verano. Disiento, pero me resigno. Pampa, el ámbito de un patio colorado me basta para sentirte mía. Sí, yo he sentido eso. Claro, un patio colorado, un patio de baldosa. Pampa, yo sé que te desgarran surco y callejones y el viento que te cambia. Sí, porque realmente esa pampa lisa como una mesa de billar es una convención, ¿no? Pero el viento la cambia. El viento la cambia, eso sí está bien. En una pequeña observación. Pampa, rescatable, como dicen ahora, sí. Pampa sufrida y macha que ya estás en los cielos. No sé si eres la muerte, sé que estás en mi pecho. Bueno, olvidemos esa retórica, esa descalabrada retórica. Parece que nos estuviera pidiendo disculpas por este poema usted. Yo creo que sí, ¿eh? Voy a suprimirlo en otras ediciones. Que los editores no me dejan suprimir los poemas, pues quieren vender libros adultados. Aquí hay un poema que ha sido muy pulido, como se dice por usted muchas veces. Muy aseado, sí. Que es El general Quiroga va en coche al muere. No, este rubro que no me lee ese poema es muy malo. Además es una irreverencia. Ya Sarmiento lo contó para siempre. ¿Por qué dice Sarmiento lo contó para siempre? Bueno, yo creo que Sarmiento escribió un libro que se llama El Facundo, ¿no? Claro, pero bueno, bueno, ya está dicho con perfección. Ya no puede tocarse ese tema. Ese tema es, digamos, ahora es un sueño de Sarmiento, una invención de Sarmiento. Casi podríamos pensar que no ocurrió nunca. ¿Y con buena literatura lo contó Sarmiento? Con admirable literatura. Sarmiento es un gran escritor, un hombre de genio. Mi literatura es una literatura chapucera, chambona. La de Sarmiento no. ¿Sarmiento es ya prefigurar una literatura, la argentina? Sí, pero es más importante que lo que vino después. Sarmiento, yo no leo en todos sus libros, porque ¿qué puede esperarse de un político? Pero yo creo que Facundo, yo diría que Facundo es el libro, y es nuestra Biblia, como suele decirse. Pero es una lástima que se haya olvidado eso. Las primeras líneas del libro son impresionantes, ¿no? ¿Cómo es? Sombra terrible, Facundo, voy a evocarte. Bueno, es muy lindo. Y ya al decir eso está creando ese personaje dramático, ese personaje shakespeariano. Sí, yo leí ese libro, yo tendría 10 años. Y luego fue los libros argentinos que llevamos con nosotros a Ginebra. Porque llevamos, a ver, El Facundo de Sarmiento, varios libros de Eduardo Gutiérrez. Uno de ellos en que se habla de mi abuelo, Siluetas militares, y se describe la muerte de mi abuelo. Sí. Llevamos Amalia, de Mármol. Llevamos los tres volúmenes de Ascasubi. Yo llevé el Martín Fierro. Llevamos un libro de Prometeo y compañía, de Eduardo Walde. Llevamos Rosas y su tiempo, de Ramos Mejía. Y llevamos también esa edición en dos tomos de la historia argentina de Vicente Fidel López. Claro. y Andrade, y mi madre llevó la primera edición de Lunario Sentimental y de Las Montañas del Oro, de Lugones. Y esos libros yo los leí y releía por... En Ginebra. Claro, los únicos libros argentinos que teníamos. Lo raro es que hayan llevado a Eduardo Gutiérrez, que ha sido tan maltratado por las generaciones que lo siguieron, ¿no? Como un novelista de inferior categoría o calidad. Sí, pero sin embargo, Eduardo Gutiérrez cree el personaje de Juan Moreira. Y, bueno, cuando yo era chico, cuando se hablaba del gaucho, se pensaba sobre todo Juan Moreira. No se pensaba Martín Fierro. Por ejemplo, nuestro vecino, Carriego, Evaristo Carriego, escribió un poema sobre un cuchillero de Palermo, yo creo que era Muraña, y lo dedica, lo conoció Muraña, y lo dedica a la memoria de San Juan Moreira, muy devotamente. Pero pone Moreira como arquetipo del gaucho, porque no se pensaba Martín Fierro entonces. Eso se pensó después de 1917, cuando Lugones... Claro, escribe El Payador. El Payador, sí. Y las conferencias que dio antes de Don Rodeón. ¿Y qué? Sí, pero en aquel tiempo el arquetipo del gaucho, aún en el caso de Carrillo Crenterriano, que lo pudo elegir a Calandria, no, el arquetipo del gaucho era Juan Moreira. Y a Carrillo le gustaba mucho cuando era negro de Juan Moreira. Y todo el mundo debe leer Martín Fierro, no se da mayor importancia. ¿Y qué juicio le ha merecido a usted Moreira, Gutiérrez? Póngase ahora en crítico literario. Bueno, estudioso. No, te voy a dejar que Lugones conteste. Lugones dijo: Eduardo Gutiérrez, nuestra mejor posibilidad de novelista. Perdido, dice, en nuestra eterna dilapidación del talento. Pero Lugones, en aquel libro, yo no sé cuál es la fecha, usted la sabrá, en la historia de Sarmiento, hace esa mención elogiosa de Eduardo Gutiérrez, nuestra mejor posibilidad de novelista. Y ya ve, había otros en el tiempo. De modo que Lugones ha contestado, Lugones se ha encargado de la defensa de Gutiérrez. Ahora, claro, llevamos esos libros porque en Siluetas Militares hay dos capítulos dedicados a mi abuelo y Gutiérrez cuenta muy bien la muerte de mi abuelo. Un breve poema de Luna de Enfrente se llama Montevideo. Sí, yo creo que es malo ese poema. Pero sigamos, yo creo que tiene una sola línea, pero es mucho. Sí, la última línea se ha transformado en una especie de clásico, ¿no? Entonces, ¿por qué no omitimos los otros y leemos otro poema? ¿Por qué no omitimos las demás que son muy falibles? Bueno, pero podría decir, por lo menos leer las dos últimas líneas, ¿no? Bueno. Dice, ciudad que se oye como un verso. Y eso no creo que tenga mayor sentido. Y la última dice, calles con luz de patio. Eso puede ser lindo. Pero quizás sea falso, pero no es del todo falso. En todo caso ha sido aceptado por Montevideo, ¿no? Cada joven de Montevideo me recuerdan eso. Yo tengo que saludar, agradecer y ruborizarme. Después aquí hay un poema con título en latín. No, vamos a olvidar ese. Lo paso. Sí, vamos a pasar, sí. Dulce linquimus garba. Pero me interesaba desde el punto de vista biográfico, porque es interesante hablar de sus abuelos, ¿no? Sí, ya sí, pero vamos a olvidar eso. Bueno. Fuimos tan flojo. ¿Es muy flojo? Bueno. Parece de Borges. Los cuatro versos finales son... Bueno, vamos a olvidar los cuatro versos finales. Y después es mejor lo que viene después de los cuatro versos finales. Bueno, después... Mejor el espacio en blanco. Casi el juicio final. Yo no lo recuerdo. Ah, es interesante este poema porque usted muchos años después escribió otro, redactó otro poema que es casi la voz del juicio final. Que es Mateo. Es cierto, pero parece muy superior al otro. Bueno, pero este... De luego, sí. Vale la pena entonces leerlo para compararlo. Dice, mi callejero no hacer nada vive y se suelta por la variedad de la noche. La noche es una fiesta larga y sola. Eso es lindo, una fiesta larga y sola, ¿no? En mi secreto... Claro, es una referencia al... Digamos así, lo estrellado, ¿no? Claro. En mi secreto corazón yo me justifico y ensalzo. He atestiguado el mundo. He confesado la rareza del mundo. Cierto. He cantado lo eterno. La clara luna volvedora y las mejillas que apetece el amor. No, no, Ruidora es de mi hermana. Tío, vuelven, sí, como la luna vuelve al patio, dice, sí, su hermana, ¿no? Sí, claro, y mucho mejor. Dice: he conmemorado con versos la ciudad que me ciñe y los arrabales que se desgarran. Que se desgarran está bien, ¿eh? He dicho asombro donde otros dicen solamente costumbre. Y eso es verdad, que yo he sentido siempre asombro ante las cosas. Frente a la canción de los tibios encendí mi voz en ponientes. A los antepasados de mi sangre y a los antepasados de mis sueños he exaltado y cantado. Eso es verdad. He sido y soy. Bueno, esa es una afirmación muy... He trabado, ¿sí? Una afirmación bastante temeraria. Recuerdo unos versos llamados Nervo que pueden servir para corregir estos. Como dijo Amado Nervo, Dios sí existe, nosotros somos los que no existimos. Qué lindos versos, sí, ¿eh? Claro. Y Amado Nervo, que es un poeta más bien mediocre, yo diría, pero si escribió esos versos no era un poeta mediocre, ¿o no? En esa línea es todos los poetas, pero, como usted, claro, ha dicho. Sí. Cuando una cosa sale bien, ya, bueno, cuando una cosa sale bien, ya sale bien para siempre, ya. Dice, he trabado en firmes palabras mi sentimiento que pudo haberse disipado en ternura. Sí. El recuerdo de una antigua vileza vuelve a mi corazón. Yo no sé qué vileza sería, pero desde luego en la vida de un hombre hay tantas. Como el caballo muerto que la marea inflige a la playa vuelve a mi corazón. Ese caballo muerto yo lo vi en... yo creo que en el Bajo de Martínez. Estamos bañándonos y vimos un caballo muerto en el agua, sí. Aún están a mi lado, sin embargo, las calles y la luna. El agua sigue siendo dulce en mi boca y las estrofas no me niegan su gracia. Bueno, quizá en esta estrofa sí me niegan su gracia. Siento el pavor de la belleza. ¿Quién se atreverá a condenarme si esta gran luna de mi soledad me perdona? Ese último verso es lindo, ¿eh? Gran luna de mi soledad, porque la luna también está sola, desde luego. Es una metáfora un poco compleja. Bueno, sigue el libro y aparece... cambiar del libro. Ya estamos llegando al final. Último sol en Villa Ortúzar. No, vamos a dejar ese. Olvidémonos de Villa Ortúzar, sí. Versos de 14. No, tampoco. Vamos a dejar este libro. Entonces háganos un comentario sobre este libro del que ya hemos agotado las páginas. ¿Qué es este libro, Luna de Enfrente, en su...? Es el libro que yo querría omitir, pero que mis editores no me dejan. Pero yo creo que sería mejor pasar de Fervor a Buenos Aires a Cuaderno San Martín y omitir este mal paso que yo di, bueno, sin necesidad, como dijo Carriego, ¿no? ¿Y? Como la costurita de Carriego. Pero sí. ¿Qué conversaciones, qué escuelas, qué estilos, qué modas le dictaban este libro en 1925? Yo creo que el desdichado ultraísmo... ¿Qué es o qué era el ultraísmo, Borges? El ultraísmo era el abuso de una doctrina de Lugones. Lugones dijo que el verso moderno, porque moderno, tenía dos elementos esenciales: la rima, que nosotros no alcanzamos, y la metáfora. Ahora, yo actualmente no creo que la metáfora sea un elemento esencial, ya que bastaría un solo buen verso sin metáfora para refutar esa teoría. Pero Lugones, en el prólogo lunar sentimental, dijo aquello, de que la metáfora es un elemento esencial. Ahora, el argumento de él es que todo el idioma está hecho de metáforas. O, como ya había dicho mucho antes Emerson, que el lenguaje está hecho de metáforas fósiles. Eso me parece que está bien. Pero no se sienten como metáforas. Por ejemplo, si yo digo, bueno, cualquier cosa, yo digo remordimiento, usted no piensa en algo que vuelve a morder. Claro. Usted piensa en sentido abstracto de remordimiento. Si yo digo un estilo llano, usted no piensa, bueno, estilo quiere decir un punzón. Claro. Llano quiere decir la llanura. Usted no piensa un punzón que se parece a la provincia de Buenos Aires. Claro. Usted entiende inmediatamente. Es decir, que esas metáforas tienen que ser, bueno, digamos, olvidadas como metáforas. Tenemos que entender directamente Bueno, si yo digo ánimo, usted no tiene por qué pensar en el aliento. Claro, es como... Por eso digo, tenemos que olvidar todo eso para entendernos. O si yo digo subconsciencia, usted no tiene que pensar que estoy hablando de una especie de sótano espacial de la conciencia. Son como restos etimológicos. Como restos, sí, claro. Dar la mano es mostrar que no tiene armas uno en la mano. Claro, bueno, y ahora uno da la mano. Uno da la mano. Sí, pero yo creo que para entendernos tenemos que olvidar las metáforas. Claro. Si yo le digo náusea y usted piensa, bueno, se refiere a la nave, usted no me ha entendido. Claro. Yo creo que precisamente el olvido de la etimología es una condición necesaria para el diálogo. Para entendernos. No, porque si dice se mareó, como está en el mar. No, se mareó en el auto. Claro, se mareó en el auto, se mareó en la calle, sí. Claro. Sí. Bueno, entonces nos vamos a Cuadernos San Martín. Ya hemos conversado sobre... Cuadernos San Martín puede haber algo aprovechable. Pero, un momentito, ha quedado algo en el tintero, Borges. Usted dice que el ultraísmo venía de esa opinión de Lugones. Pero ¿por qué ultraísmo? Bueno, no, porque la palabra ultraísmo la inventó Rafael Cancino Sassens. Pero él quería decir una escuela literaria que fuera superándose siempre. Una escuela literaria que una vez escrita una estrofa o un verso, buscar una técnica distinta. Ahora eso no se logró, desde luego. Pero la idea era esa. Era la idea de un movimiento literario, bueno, que fuera incesante y que fuera modificándose continuamente. Pero en cambio se llegó a algo bastante... Bueno, bastante detenido, bastante... Sí. Dejamos Luna de Frente entonces, 1925. Lo vivimos para siempre, el libro. Gracias, Jorge. A ver. Somos el donoso escrutinio, seamos el cura y el barbero y quememos a Luna de Frente. Hasta mañana, Borges.